Más estatuas para Buenos Aires. Oh, no. Sí. Una nota que tiene mucho de periodístico, pero también de petición a las autoridades. Sí, de demanda. ¿Y dónde la va a poner? Bueno, no una. Más. Muchas. Necesitamos muchas más estatuas. Hemos notado en nuestro grupo, en nuestro programa... Sí, esta corriente de opinión. En esta corriente de opinión que engloba a docenas de argentinos. Sí, dos. La falta, dos docenas. La falta total de estatuas, total no, la falta parcial de estatuas en la capital. Primero, muchas personas que merecerían una estatua... No la tienen. Bien dicho, ahí está. Muy bien, y además, una eso, sí. Y otra cosa. Ahí está. ¿Qué? Que es que la estatua en sí, más allá del homenaje que conlleva, es útil y es linda para ver, o sea que... agotado que se hubiere el procerato, sí. hay cosas para... Hay estatuas neutras. Por ejemplo... ¿Qué iba a decir usted? Símbolos. Símbolo, la bondad. Ahí está. Alegoría. Claro, la bondad. Ahí está. No, pero... Puede ser una mina, la bondad. Pero alguna de esas son... La lujuria. Sí, la misma mina. Para nosotros es lo mismo. De atrás. Para nosotros es lo mismo. Eso, somos vista del norte y vista del sur. Asociación, ¿qué le cuesta? No, yo ya he dicho, y en este mismo foro... Muy bien, tiene razón. ¡Espere! Igual. Que no, hay... Estatua para Barton. Esculturas, monumentos... Estatuas. A determinadas figuras así simbólicas, arquetípicas, como el monumento a la madre. Ah. ¿A la madre de quién? Que son una defecio, señor, son una basura. ¿Cómo va a hablar así de una madre? No te metas con mi vieja, loco. Pero no ves que sos un desalmado. ¿Cómo? Y justo en el Día de la Madre, precisamente. Sí, justo hoy que se celebra el Día de la Madre, elige usted hablar de que las madres son una sacrilegio, defecio. No, tiene razón, señor. Digo esas esculturas, señor. Como también hablé en algún momento de la estatua del bombero voluntario. Ah, también. Que la lleva la madre encima. Está al lado de la madre, ¿no? Está apuntado con la manguera. Y por si se prende fuego. No, es un bombero. Que alza la madre. No, que lleva en brazos a un niño en un estado. Ah, esa es la madre. No, la madre también lleva un niño. ¿Dónde había un bombero con un niño en brazos? El bombero. ¿Cómo iba a apagar el incendio con una criatura? A los hijos dejaron en su casa, señor. Vaya con la manguera. Andar apagando el fuego. ¿Cómo va a estar apagando el fuego poniendo en riesgo que... Mientras la madre, ¿qué hace? La madre no. Muy contenta en su estatua mientras el pibe está haciendo... Claro, va posando en una plaza cualquiera. Mientras el chico ahí, a merced de los incendios. No, ¿cómo? La madre... ¿Quién le manda a casarse con un bombero también, a esa señora, no? Madre, pero... La madre monumental. Y el... Ah, la conozco, sí. En Núñez queda. Y el bombero monumental... Ese queda en Núñez. Ese lo van a tener que llamar el domingo, el bombero. Cargan dos niños diferentes. La madre, un niño más pequeño, es otro. Un bebé. Sí. Y este que le digo del bombero... Ya, un chico más crecido. Un chico 25, más crecido. 26 años. Pero queda... hay uno ahí en frente al cuartel de bomberos de San Isidro. Sí. Ahí cerca del hipódromo. Que yo iba a jugar al fútbol ahí. ¿Al hipódromo? ¿Al de bomberos? No, enfrente. Ah. Cuando no estaba ahí lo del hospital. ¿Qué hacían cuando venían los caballos? Decían, paramos. Sí, era más o menos así. Y le poníamos la pelota al bombero. Apoyábamos la pelota ahí. ¿A dónde? En los brazos del bombero. Ah, entre el niño y el bombero. Entre el niño y el bombero. Como si hubiera salvado de un incendio a la pelota, cosa que es lo que muchos de nosotros haríamos. Y hacía a veces de parchero ese... Claro, ese niño, el bombero tenía en brazos. No, el monumento presenta muchas aristas que sirven a la percha. Artistas. A los efectos de hacer de percha. Bueno, si se trata de estatuas aptas para colgar sobre todos, brazos extendidos, mucha estatua del brahmanismo, esos dioses que tienen muchos brazos, como Kali... Sí. Qué lindo. Bueno, esos son un perchero perfecto. Hermoso. Y además, a veces la religión se adapta a las necesidades. A la comodidad de la vida moderna. Claro, y además sirve como despojador el busto de Kali. Porque tiene para los anillos 8 más, imagínense claro, la cantidad de porquería que le puede poner ahí. Puede ir dejando ahí, pero... El carro de los anillos. Así le llamaban a la mano los islandeses. Una Kenningar. Igual le digo, a la hora del monumento yo me inclino por el monumento desnudo. Ah, sí, ah, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A usted le gusta el monumento desnudo? Sí, porque digo... ¿Y sabe por qué? Porque la ropa no tiene mucha gracia. No. Y hay tipos que saben hacer la ropa. Y la ropa pasa de moda, además. Sí, pasa de moda. Usted lo ve a un tipo con unos sacos petiteros. Por favor. Mire, con dos tajitos, por ejemplo. Y bueno, ve, dice, ¡ay! Qué... Garibaldi. O Garibaldi con los pantalones... bien arriba y el sombrero muy abajo como los Tano. Sí, eso pasó de moda, pero no, lo principal es que para el escultor, se lo digo como escultor, buenas tardes. Ah, usted es escultor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Rafael Da Vinci. Ah, ¿cómo le va? Sea ninguno de los dos, no. Muy escultor que diga. Y no, pero bueno. Es como Zulma Lovato. No, mire, la ropa es muy difícil de hacer. La ropa es más difícil que el cuerpo humano. Es más fácil el cuerpo humano que la ropa. Un tipo, sobre todo, siempre le cae mal. Sí. Sí, pero cuidado, porque cuando a usted no le sale la cabeza del tipo... Bueno, es una parte difícil. Bueno, le pone un sombrero y solucionó el tema. Quedan todos iguales, Barton. No, usted, el sombrero es más fácil de hacer. Usted que sombrero, sí, el sombrero es fácil. El sombrero es más fácil. Pues tiene algo de medio rígido. Saturno le pone algo de rígido tiene el sombrero. Pero, por ejemplo, que sea un vestido, un traje sastre para una mujer. Ah, ¿cómo se lo hace, señor? Pero además que... Queda siempre chingado. Y sábele, claro, queda mal, porque uno espera del monumento a X personaje... Que es monumento hermoso ese. Uno espera cierta verosimilitud. Entonces, si el tipo no se parece... Claro. Y encima tiene una capa que va en contra del viento, por ejemplo... Sí, claro, apunta para allá y a usted se le vienen las hojas. Y se le vienen las hojas para el otro lado. Se le vuela para el otro lado, tipo, claro, eso produce... Sí, molestia. Digamos, un distanciamiento. Entonces todo eso empieza a ser molesto, y por eso hay que dibujar a los próceres desnudos. Sí, señor, sí, señor. Como yo seres, también... además nos acerca como especie humana. Salvo en la batalla, por ahí no, no. No, porque en la batalla uno dice, qué impresión, vio, por ejemplo, está en la artillería. Y dice, mirá, está justo por disparar y este o está el ¿sabe ahí? A quién no conviene desnudo tampoco, digamos, al que llegó por primera vez al polo, al que quiso ir al polo. Ahí está, Amundsen. Lo va a poner desnudo y dice, con razón. Sí, ¿cómo no va a llegar muerto? Claro. Claro. ¿Usted sabe lo peor para un prócer que va a ser hecho monumento? No. Es que tenga anteojos. Tiene razón. Sí. Casi nunca llega prócer el tipo con los anteojos. No. ¿Por qué? Y para no tener que hacerle los anteojos. Que es unos anteojos de piedra, no vería nada el tipo pensar. ¿Cómo va a hacer unos anteojos así? No sé. O se nota claramente que tiene solo el marco. Claro. Que le falta el cristal. Sí, solo el marco. Pero hay así hay para que se los ponía de grupo. Vio en la casa de gobierno, por ejemplo, el salón de los bustos, es muy difícil distinguir qué presidente no se sabe, es cuál. Sí, es verdad. Es el único lugar donde se parecen todos los presidentes iguales. Sí. Pero hay algunas celebridades con anteojos hechas monumento. Por ejemplo, que bueno. Frank Sugar. No, por ejemplo, hay un monumento a Balbín. No. Ah, sí, sí. Que tiene así unos lentes así raros. Después hay otro, bueno, Salvador Allende también estaba tenía lentes. Los lentes, sí. Y dificulta el lente, el anteojo. Bueno, pero no. Yo lo que le quiero decir es que a mí me gusta la estatua, no importa de quién. Como dijo el de la belleza, o por ejemplo, de la prudencia. ¿Cómo es la prudencia? Usted tiene que hacer la prudencia. Es así, es como yendo para atrás. Así. Sí. Así. Claro. Toda rodeada de barandas, lejos del cordón de la vereda. En la llanura, ahí. Debajo de un, de un techo. Y además... Fíjese que hay segmentos de la familia, que no, por ejemplo, el monumento a la hermana. ¿Cuántas veces uno dice, andá, qué sé yo, sí, ¿no? Sí, sí. O del cuñado. El monumento al cuñado, señor. El cuñado está olvidado, prácticamente. Está olvidado. ¿Por qué la madre? ¿Por qué el padre? ¿Por qué el hijo? ¿Y el resto de la familia? ¿Y el resto de la familia qué somos? No, pero no vamos a llenar el de monumentos. Al tío segundo. Yo soy el tío segundo, el tío del... ¿Cómo le va? El tío del señor. El tío segundo. Discúlpeme, nosotros no podemos en este municipio... Segundo sombra. Segundo sombra. Ah, ¿cómo le va? No podemos llenar de monumentos. Los monumentos son símbolos. Señor, entonces, símbolo, el tío qué? Segundo ¿por qué no es un lo llena símbolo? De símbolos? ¿Qué? No, no podemos poner el cuñado, toda la familia y le hacemos los muñequitos. Uno tras de otro. En una mesa, ¿sabes qué? El monumento se cruza, hay que poner en medio el campo. Claro. Que de golpe venís entre los yuyos y te encontrás un monumento, un tipo así, dice, Pasteur inventando la rabia. No, señora, hay cosas más abstractas. La rabia. Libertad, igualdad, fraternidad. Ah, sí, sí. Eso está en las tres hermanas vienen sí. así. Yo soy igualdad. Yo soy libertad y yo soy fraternidad. Vení, venme cualquiera. Sí. Ahora, también es importante que el monumento, si vamos a hacer, digo, algo grande, algo monumental... Como su nombre lo indica, Que puedan pasarle autos por abajo, digo... ¡No, señor! ¿Cómo sí, pasar se llama puente, auto señor, por eso. Abajo, como el cabloso de Rodas, que... Claro, de Rodas, que está... Sí. Y sí, el tipo... Abriendo la gamba. ¿Sabe los días de lluvia? Nosotros hicimos en nuestro pueblo un coloso de Rodas, encargamos. Sí. Y el escultor... Lo hizo con las piernas cerradas. ¿Un accidente? Y creo que no pasaba ni una bicicleta, le pasaba entre las piernas. Entonces le dijimos, bueno, haga algo, qué sé yo. Bueno, dice que pasen por el costado. No, pero no. Y después lo hizo ya con las piernas muy abiertas. Y el tipo... Muy abiertas y las rodillas... Parecía un arquero. Un poco flexionada, como quien iba a atajar un penal, ¿no? Claro, claro. Y así, medio tirado hacia adelante, fuimos la burla de toda la región. De todo el partido. Sí. Además, que no le lleguen a cambiar la mano a la avenida, ¿no? Porque... El pueblo de al lado hicieron el tipo que iba a patear el penal incluso, y se nos reían todo el tiempo. Horrible, mire. No, pero está bien eso de pasar por abajo de las piernas de alguien. Bueno, pero no en la vida real. Cuando hacen bailes en los clubes, claro. En la puerta ponen un payaso y sí. Con las patas abiertas y cuando se pierde alguno se te espera entre las piernas el payaso. Estuve toda la noche entre las piernas. Como los luchadores titanes en el ring que salían también de abajo sí. De las piernas de un luchador. Eso nunca lo vi. Sí, la puerta era así. Buen monumento, señor de Titanes. Bien, qué buena idea esta, de un coloso de Rodas. Pero usted iba a decir otra cosa. Y algo móvil, un monumento móvil, digo, que vaya rotando. El monumento al trabajo iba a ser móvil, porque vio que están todos hinchando. Están tirando, sí. Pero hicieron muy pesada la piedra. Se le llegan a cortar los tirantes eso y Dios te diga. Se quedan todos tirados de trompo. De bruces. No, digo, algo que vaya rotando lentamente. Qué lindo, una especie de carecita. Sí, lento. Pero, mire qué lindo, tipos que están como empujando una noria. Claro. Así, ¿no? Para un puente está lindo eso. Y en realidad está girando. Y usted lo ve y se hace la ilusión de que están cinchando. Qué lindo. Esto vendrían japoneses de todo el mundo, especialmente del Japón. Sí. Para ver semejante maravilla. Como fue aquella inauguración del Mundial de Francia, ¿se acuerda que estaban esos... Unos muñecos gigantescos no eran japoneses. Que tardaron 5 horas en recorrer todo París y llegar al estadio. No, eso no es lo que digo yo. Yo estoy hablando del monumento de piedra o de metal o de bronce. De bronce o de mármol es el monumento, mármol, señor. Listo, y, basta. Nuestro, y que señor. No le gusta algo que marque la hora, ¿vio? Se llama reloj, es se un llama gran reloj. Invento. Sí. Sí, ¿tiene algo que marque la hora? Sí, mire, tengo una. Mire, esto redondo y se llama reloj. No, señor. Le hace una torre y lo pone arriba y le Dios pone el tenga, nombre de un té después. Que tenga alguna gracia, un monumento en donde a determinada hora sale. Un pajarito. No, salen los reyes. El viejo y la vieja. Un monumento monárquico, pero en este caso podemos hacer algo más republicano. Claro. Más republicano. Bien. Nos elige usted quién sale de ahí. Y que vaya cambiando. O sale un pajarito, sí. Que vaya cambiando cada 4 años el que sale. Sí, no, una cosa así simbólica. No, señor, hay en todas partes. Hay lugares donde si uno vive cerca de un reloj de esos que dan la hora, sí. Con unos códigos y unas campanas, te hacen pegar unos saltos, sí. Con los y la gente no puede dormir. Acá hay una... Las lanquenetes, sí. Hay un tipo que lo llaman el señor lanquenete, que está ahí en la caja de ahorro y anda dándole con una... El reloj lindo es el de la legislatura porteña. Sí, señor. Sí, señor. Que suena fenómeno, sí. En un tiempo, ahora no funciona del todo, me parece, ese carillón, pero en un tiempo, a determinadas horas, tocaban tangos y canciones. Ajá, es cierto, en el repertorio sí, general, sí, sí. Porque está preparado para tocar canciones. Mm. Bueno, de hecho, si se hacen conciertos, sí. Se han hecho conciertos de campanas en Plaza de Mayo, que hay muchas pero ahí. Antes todos los días tocaban a cierta hora, o a ciertas horas, tocaban una piecita. Uh-huh. Qué lindo eso, un monumento que tenga esta capacidad, un monumento que sea más un engendro móvil, ¿no? Claro. Alguna cosa así, un pianista, el monumento al pianista, por ejemplo. Y que sea con un piano verdadero, por ejemplo, ¿no? Sí. Incluso con un pianista verdadero. Y ahí está, justamente. A Rossini le querían hacer un monumento. Entonces averiguó que estaban haciendo una colecta. Y él preguntó cuánta plata pensaban gastar, porque era en vida de Rossini. Sí. Y le dijeron que se va a ponerle, no sé, $1,000,000, supone. Sí. Y él dice, por 10,000 me voy a parar yo todos los días. ¿Y qué hicieron? ¿Se le hicieron monumentos? No, no, creo que ninguna cosa ni la otra. No, le hicieron unos canelones. Y otra cosa que se necesita en la ciudad, especialmente en las plazas, pero en cualquier parte, son bebederos. ¡Bebederos! ¿Cuánta gente viene por la calle y no sedienta. Tiene...? Sedienta. Hay gente sedienta. Que muere en las plazas ahí llegando a... Ahora llegan a la plaza, pero sí. Ahí no hay una plaza. Usted no tiene una plaza en 10 cuadras, una anciana. Sí. Sin recursos, a lo mejor, para tomarse una gaseosa. Claro, pobre mujer. Diciendo que a las ancianas le niegan el agua en los bares. Sí. Un bebedero. En todas las esquinas, un bebedero. En todas las esquinas, señor. Por a lo sumo que una anciana sedienta tenga que caminar nada más que 50 metros. Como dijo Evita, donde hay una vieja y un bebedero, señor. Sí, señor. ¿Dijo eso? Pero podría haberlo dicho. Calculamos que con 5,000 bebederos... Pero si no hay 5,000 esquinas, ¿cómo hay 5,000 viejas, señor? Por lo menos. Sí, señor. Hay más esquinas, señor. Hay más esquinas. Sí, hay más esquinas. Pero digo para ir empezando. Pero, y cada bebedero con un motivo. Por ejemplo, la muerte en el desierto, uno. Claro. Cada bebedero con el nombre de una provincia. Ahí está. Pero 5,000. Tiene razón. Y bueno, ¿cuántas provincias son? No, señor, tenemos 24 provincias. No, creo que son más los bebederos que las provincias. Buenos Aires 3, por ejemplo. No. Mire, primero, no creo que sea una prioridad de la ciudad de Buenos Aires. Pero está bien para próceres menores que han hecho cosas. Seguro, para soldados rasos de las grandes batallas de la independencia. Claro. Soldado raso Gómez. Antonio Ruiz, por ejemplo. Por ejemplo. Pero, ¿y usted va a ir a beber de Antonio Ruiz? ¿Eh? Va a ir a beber de Antonio Ruiz. Yo tomé de Antonio Ruiz. Vemos el bebedero que se llama Antonio Ruiz. No, señor, mire. Igual los bebederos que pusieron ahora... Los últimos, los modernos. Buenas tardes, sí. Yo no sé por dónde se toma. Venga. En general. No es claro, ¿por qué no le pone una flecha? ¿Por dónde sale el agua, señor? No sale todo el tiempo, usted tiene que apretar algo. Tiene que salir todo el tiempo. No sale ahora. Aprieta acá, va a ver cómo sale enseguida. Si no hay derroche, no sale el agua todo el tiempo. Usted tiene que apretar. ¿Qué derroche si el agua...? En la fuente que están los... La estatua escupiendo agua por aquí y por allá. Y no hay ahora mucho escupiendo acá agua. Acá en el Congreso hay un montón que están escupiendo. No sé si son estatuas o no, pero escupen desperdiciando todo el agua que el día de mañana queremos tomar, no hay. No, espere un poco. Lo de la fuente utiliza el mismo agua que entra y sale todo el tiempo. El bebedero también. No, el bebedero no, también, señor. También, si póngale 5 o 6 litros de agua para que circule todo el tiempo. Hasta que se acabe. Entre la que chorrea del tipo que toma. Hasta que se tomen todos. El agua de lluvia. Mire, hoy se llenan todos los bebederos. Media horita se llenaron todos los bebederos. Usted no puede tomar de ahí. ¿Por qué? Porque es totalmente antihigiénico. ¿Cómo va a tomar? Es un bebedero también, no es un hospital. Y bueno. Se estaba muriendo de sed. No vas a un bebedero, ¿sabés que vas a qué vas? A contagiarte. Y bebederos con bebidas alcohólicas, señor, debería haber, por ejemplo. No, esto es como las fiestas de los monarcas. Exactamente. Que para celebrar que asumían, hacían salir... O en la casa de Horacio Guaraní también hacían. Bueno, señores, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a buscar el encargo. ¿Cuántas estatuas tengo que hacer? Yo, por las dudas, ya preparé los caballos. Ahí está. Bueno, pero no todos los próceres van en caballo, discúlpeme. No, pero la mayoría sí. Ya preparé los caballos. Tipo que no tiene caballo no es prócer. Tengo 600 caballos. 600, demasiado, señor. De bronce, todos. ¿En qué posición los hizo? En posición, la única que tienen los caballos, parado. No, porque no me lo haga tomando agua al caballo. No, señor, pero... Se cree que empecé ayer. Y bueno, no sé, señor. Tenemos 10 rampantes, tenemos. ¿Es caballo así como el de Garibaldi, ese de Plaza Italia que tiene? Hay como el de Garibaldi, hay parado en dos patas. Ese es el rampante que tenemos ahí, que ese exige un jinete hábil, ¿no? No podemos poner... Uno tiene que ver con los que murieron en batalla, sí. Otro los que más o menos, y otro los que no tuvieron ninguna batalla. Y hay incluso los que nunca subieron a caballo, que está el caballo, y al lado como mirando... ensillándolo el prócer. Sí, ese me da una pena, muy pobre. Ese me da como que si no se animara a subir. Ahora, usted ya tiene los caballos hechos. ¿Qué va a hacer los tipos después? ¿Los tipos los ponemos nosotros? Lo ponemos, lo hago con las patas un poco abiertas. Y lo enchufa, como si no me diera. Lo enchufamos arriba, como los muñecos de He-Man. Claro. Sí, incluso lo hacemos con el pitruto ese, el costadito. Sí, de no me lo diga, señor. Lo enchufa ahí y después viene, toma carrera, empuja y queda clavado. Si vos lo dejás muy suelto el prócer, viene un viento, como nos pasó en muchas plazas, y queda el prócer Ladeado. Sí, sí, claro, en el arenero, sentado ahí el caballo muerto de risa. ¿Cuándo no se lo paran, no? Y que se lo llevan, se han robado. Se han robado prócer. El prócer es lo más fácil de robar. Más difícil es el caballo, que lo tenés. Yo, yo como escultor digo que siempre lo atornillo a la tierra, el caballo. Sí. Bueno, sí, bueno, no va a fundir. No va a poner suelto el caballo, porque además que se le cae. No, además mire si corcovea, digo, este... Pero no, no lo funde al, al prócer en cuestión, al caballo y al caballo... Está loco, ¿cómo lo va a fundir? ¿Dónde vio? Eso, usted tiene... La idea del centauro. No, no, no, no es el centauro. El prócer es una cosa y el caballo es otra. Sí, pero estos son monumentos, señor. Ah, no es el prócer. Mirá qué fácil, sí. Y va a decir la gente que... Y este, por ejemplo, cuando iba a comer, digamos. Sí. Que iba a caballo. Es una mutación. Bueno, ah, claro. Es una escena heroica. La sí, que, la de ir a comer a caballo, sí. La que reproduce el monumento. No lo hacen al de, no hay ningún monumento del prócer durmiendo, por ejemplo. No hay monumento. No, o con dolor de garganta. De automóviles, por ejemplo. No. Eso lo fácil de hacer que eso. Hay uno en Puerto sí, Madero. Sí, el de Fangio. El de Fangio. El de Fangio. Sí. Que parece un auto... Claro, no lo iba a poner a caballo. Es como el de Leguizamo en un Fórmula 1. Ese auto yo no me lo creo, ese no es ni parecido al auto de Fangio. No, con ese auto no podía ganar ninguna carrera, déjese jorobar. Sí, por el peso más que nada. Claro, es un auto pesadísimo. Y además era colorado el auto de Fangio, o blanco. Bueno, ¿sí? Pero señor, eso es de bronce. No, y no lo pueden pintar, señor. No, ¿cómo va a pintar el bronce con de rojo? Le queda y para que quede más verosímil, ¿para qué es el monumento? No, señor, le queda horrible eso. Bueno, últimamente... Sí. Ahora, no, discúlpeme, usted va a hacer también el ornamento, porque el monumento está bien, el caballo, el prócer, sí. Pero hay laureles. Laureles, alrededor. Alcahuetes que están alrededor, sí, ¿viste? Sí, el río de la Plata, qué sé yo, el arroyo Morón, la pampa húmeda, todo eso. La agricultura. Al costado, placas que hay con bajo relieve, todo sí. Eso, toda esa, ¿cómo se llama? Esos esparos. Todo se lo hacemos nosotros. Todo lo hace usted, pero... Sí, mismo el pedestal, la reja para que no se metan los tipos. Las alarmas eléctricas para que sí. Los tipos que entren se queden pegados. La lamparita para que lo iluminen de abajo. Bueno, sí. Todo, todo le hacemos. Las inscripciones que tú le quieras hacer. Este monumento fue inaugurado, qué sé yo. Intendente. Fulano claro. De tal, vencedor de no sé dónde. Sí. Incluso con efectos especiales estamos haciendo algunos, con las voces de Pablo Rago, por ejemplo, ¿no? Ah, también. Sí, claro, haciendo ahí en... de Belgrano. Claro. Ah. Te llega hasta Santo Domingo y escucha, ¡ojo al hilo! ¿Hay algún monumento que se parece más a Pablo Rago? Sí, que el monumento a Pablo Rago. Seamos libres, lo demás es Pablo Echarri. Bueno, está bien, vamos a ir probando con un monumento. Mire que esto va a ir... Podría ser el de Pablo Rago, lo bueno. Podemos hacer con Jules. Sí. Los dos en el mismo caballo. No, pero lo, no, lo mismo podría, caballo... El caballo no. También podría homenajear a alguien que no se me ocurre. No, lo tienes que hacer en otra escena. Hágalo a Rago, si quiere, arriba del caballo. Arraigo. ¿Arriba de Jules? No, arriba del caballo, señor. Ah, ¿y Jules que se lo deja de a pie? No, y Jules abajo... No, oh, se va a ofender. Poniéndole la herradura. No le permito, pertenece a este programa. Se va a poner mal, Gaby. ¿Abajo qué? ¿Como mirando así, al costado? Como el no, palafrenero. No, va a querer. No. Oye, ¿y en otro caballo queda...? Queda y en mucho... dos caballos, en un mismo... Monumento, mucho gato. Y no lo va a poner en dos plazas distintas. No se van a encontrar nunca, si no. Bueno, estamos no sé ante cómo... un problema. Estamos, sí, tendríamos que replanificar esto, reevaluar el asunto. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a hacer una breve pausa porque es tardísimo. Sí. Y vamos a regalar pequeñas estatuas réplicas de Pablo Rago sí. Entre el público presente. Una breve pausa, permiso.